39 minutos sobre las 11 de la mañana, la Semana Santa, evidentemente es tiempo de pasión, de recorridos procesionales, pero también en el caso de Ubrique, de gañotes, borrachos y en definitiva, bueno, pues toda la repostería, gastronomía típica, tradicional de nuestra localidad. En ese contexto, desde hace ya un buen número de años y se ha convertido en cita tradicional, se organiza el concurso de repostería típica Gañote de Ubrique. Todos recordamos ya, ¿no? Esas tardes de los viernes, justo en el arranque de la Semana Santa, que llega hoy. Va a llegar esta tarde a partir de las 5. Vamos a hablar de ello, todos los detalles. Junto, además, iremos con el repaso a las citas. Otras en el ámbito cultural y lúdico que llegan en el fin de semana y que les hemos estado ofreciendo a lo largo de toda esta semana con protagonistas. Durante los próximos minutos nos acompaña ya el delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, concurso de repostería típica Gañote de Ubrique, que el año pasado, recuerdo, hablábamos todavía con los ecos de la pandemia. Se llegó a celebrar, pero con, bueno, pues esa prevención que todavía se lanzaba, afortunadamente, ¿no? Ya podemos vivir al máximo, como decimos, y con total normalidad este concurso. Pues sí, la verdad es que sí, ya este año pues vamos a poder realizar este concurso o este evento sin ningún tipo de restricción, con nuestra alegría de ver a todos ciudadanos tranquilamente probar su gañote y el correspondiente chocolate. Y bueno, lo que esperemos es que la plaza del ayuntamiento una vez más esté a pleno rendimiento y muchas personas pues disfruten y lógicamente pues concursando para ver qué gañote este año pues se designa como el ganador. ¿Número de inscripciones, José Manuel? 14, son 14 participantes los que tenemos este año para los tres premios. Premio de 200 euros diploma, 150 diploma y 100 euros diploma. Son los tres premios que el jurado, pues lógicamente, como viene siendo habitual y como es de esperar, lo tendrán bastante complicado. Recordemos, es algo ya habitual, pero que se trata de concurso degustación. Sí, concurso degustación. El jurado, lo que te digo, probará de todos los 14 participantes y después pues, vamos a degustar allí, tanto de la pastelería Ana de Consuelo y la de la Farmera. Vamos a probar todos los gañotes, el chocolate lo realizará Pedro Carriles y yo creo que pasaremos una tarde bastante amena. Así que, por tanto, gañotes, chocolate, te quería preguntar, se va a contar con los gañotes a concurso de esas 14 inscripciones, más cuántos kilos por parte del ayuntamiento a través de esas confiterías. Pues la verdad que los kilos no los tengo delante porque no estoy ahí en el despacho, pero es igual que todos los años, siempre hacemos la misma cantidad y la verdad que siempre terminan sobrando. Esperemos que este año pues nos quedemos cortos y es señal de que hemos tenido más personas en la plaza del ayuntamiento. Yo tengo por aquí de otros años unos 28 kilos, así, ¿no? Ahí andaremos, sí, entre 28 y 30 kilos me imagino que es lo que hacía otros años. Más el número mínimo de gañotes que por parte de cada concursante. Pues no lo sé, porque como te he dicho, no estoy delante, pero me imagino que en las bases lo tendrán que tener. Un mínimo, no lo sé, si serán de 10 o de 12 gañotes los que tendrán que tener cada uno. Y no, será no algo más. Yo creo que 20, unos 20, solo, ¿no? Unos 15 o 20 gañotes por ahí cada uno. Y nada, el jurado pues me imagino que probará uno o dos gañotes de cada y el resto pues lo probaremos. Todo el mundo le gusta probar siempre lo que los ganadores para ver qué diferencia hay con respecto a los que ellos realizan. De las alegrías de todas esas personas. Así que hacemos cuenta, esos 20 mínimos gañotes por cada por los 14 participantes, más casi una treintena de kilos de gañotes que aporta también el ayuntamiento. Bueno, pues como decías, ¿no? Para poder degustar y pasar un buen rato que se ha convertido además, ¿no? Un poco el pistoletazo de salida a la Semana Santa, una cita ya tradicional en ese viernes de Dolores, ¿no? Pues sí, ya el pistoletazo de salida de nuestra Semana Santa. La verdad que gracias a las hermandades, pues también la Semana Santa tiene un papel muy importante en esta fecha, hacen un trabajo magnífico y la Semana Santa de Ubrique, pues también la recogen con muchas ganas muchas personas de toda la comarca y les gusta pues venir a Ubrique y visitarnos junto con nuestros pasos procesionales. decimosexto concurso de gañotes, que además llama mucho la atención, digo, de los medios a nivel comarcal, provincial, fuera de Ubrique, por las características, ¿no?, específicas de este dulce tan nuestro. Sí, la verdad es que sí, todos los años pues la repercusión mediática y de medios que tiene pues es bastante amplia, y la gente pues espera con ansia este día, no solo para probarlo, sino para ver también hasta dónde podemos llegar con la difusión que puede dar, tanto gastronómica como turística, que también es muy importante. Sí, sí, esa vertiente turística también de nuestra gastronomía, de los gañotes, por ejemplo. Sobre el jurado, ¿quiénes van a ser? El jurado lo guardamos en secreto, vaya a ser que llegue algún concursante y quieran comprarlo. Vamos a tenerlo hasta que lleguen allí a las 5 de la tarde, llegue el jurado y ya pues entren dentro del ayuntamiento y empecemos a hacer las pertinentes pruebas. Y yo me imagino que una vez que se haga el fallo, sobre las 5 y media, 6, que es cuando más o menos es el horario nuestro estipulado, pues ya se hará la degustación. Insistimos, a partir de las 5 será, por tanto, cuando bueno ya estén allí todas las participantes, todos los participantes, y a partir de ahí la labor del jurado, y como decía, 5:30, 6, por tanto, para poder también degustar gañotes y chocolate. Sí, sí, más tirando sobre las 6, porque es verdad que con estos 14 participantes el jurado requiere su tiempo. Mientras que van llegando, colocamos todos los gañotes de los participantes cerca de las 6, me imagino que es cuando ya sea la pertinente degustación. El tiempo, desde luego, va a acompañar tanto que casi que chocolate, no sé si se optaría por una granizada. Sí, o como quien dice, un helado de chocolate, mucho mejor. Pero bueno, mejor así, ¿no? Que otras veces sí que hemos estado con la duda de la lluvia, de hecho, y bueno, pues en este caso sí que va a poder disfrutarse esta tarde de ese concurso y degustación de gañotes a partir de las 5, plaza del ayuntamiento, con la meteorología, desde luego, acompañando. Es el pistoletazo de salida en torno a la Semana Santa. Quería preguntarte por eso también, ¿cómo colabora el ayuntamiento? Lo conocemos más o menos, ¿no? Pero un poco, recordar con las hermandades, ¿no?, lo que es el desarrollo de todos estos próximos días. Bueno, pues lo habitual, la infraestructura que se le pone, todo lo que van necesitando lo van solicitando, policía, vallas y todo lo que requiere para la organización de dicha Semana Santa. Lo que he dicho, la verdad que es una alegría la fuerza que tiene la Semana Santa de Ubrique, que todo se debe gracias a las hermandades, el trabajo que realizan año tras año, pues nos va poniendo en una posición de que ya no es solo la Semana Santa de Jerez o de Sevilla, sino que también pues a Ubrique se desplaza mucha gente para poderlo ver. Y como digo, pues lo colaboramos en la medida y en todo lo que nos solicitan. El tema logístico, limpieza, además, tráfico, policía local, ¿no? Y además de todo esto, bueno, recordemos la iniciativa de ese concurso fotográfico, ¿no?, del cartel anunciador ya para la próxima Semana Santa, y que este año va a tener como protagonista la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Pues sí, el miércoles estará todo el mundo con las correspondientes cámaras para poder plasmar la imagen y que pueda hacer el ganador de este concurso, que año tras año pues también nos anunció nuestra Semana Santa. Enseguida, si te parece, antes de concluir, vamos a hacer un rápido repaso a citas culturales en las que colabora también, en muchos casos, el Ayuntamiento de Ubrique, citas que llegan por parte de colectivos, lúdicas también, pero ayer lo comentamos, antes de ayer justo, fue cuando llegaba ese anuncio por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bueno, el último paso en torno a la declaración BIC del yacimiento arqueológico de Ocuri. Quería preguntarte también, justo además hace un año es cuando se presentaba, se daba a conocer ya esa declaración de Ocuri como BIC, pero el último trámite, el único paso que quedaba por delante era el de la inscripción por parte del Consejo de Gobierno, el que se aprobase, y bueno, pues ya en estos días se confirmaba. Pues sí, la verdad que ha tardado un poquito. Un año para escribirlo yo creo que es demasiado. No sé si la han dejado ahora para las elecciones que se acerca, para la campaña electoral, o no lo sé, pero que desde el 2018 que se metió toda la documentación pertinente en la delegación en Cádiz, en el 2019 que tuvimos que trasladarlo a Sevilla porque supuestamente se había perdido, y el año pasado que nos dijeron que ya estaba concedido, y ahora cuando se acercan las elecciones, cuando se aprueba eso, sí ría un poco, pero bueno, aparte de esas decisiones políticas, que creo que no es lo más acorde para esa declaración de ese bien de interés cultural y esa conservación de nuestro patrimonio, como es el yacimiento arqueológico, pues es una alegría bastante grande para el pueblo de Ubrique. Un trabajo muy, muy grande el que ha tenido que realizar el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso encabezado por la arqueóloga municipal, que es verdad que el yacimiento está donde tiene que estar y hay que conservarlo, promoverlo, mantenerlo, conservarlo y empezar pues ahora con esa declaración a obtener esas subvenciones que creemos que son muy necesarias para poder seguir descubriendo qué es lo que teníamos en nuestro yacimiento. Y yo creo que eso es lo más importante, aparte de esos problemas políticos que parece que buscan en querer dejarlo todo para ahora, para las elecciones, cuando verdaderamente el Ayuntamiento de Ubrique viene desde el 2018 con toda la documentación en regla y todo entregado, y por eso pues estoy bastante contento de que tengamos esa declaración de bien de interés cultural en nuestro yacimiento, que es para conservar nuestro patrimonio, que es bastante grande. Te voy a preguntar precisamente, ¿no? ¿Cuál iba a ser la diferencia a partir de ahora? ¿En qué va a mejorar esa declaración BIG? Evidente, ¿no? Además de la propia protección del yacimiento, como decías, ¿no? El acceso con mayor puntuación a posibles subvenciones, ¿no? Claro, ahora mismo, aparte de la conservación, lo que queremos es eso, poder optar a estas subvenciones, a obtener esa puntuación de esa declaración, que podamos recibir esos fondos económicos que tanto se necesitan para seguir descubriendo qué es lo que tenemos allí, que seguramente queda mucho que descubrir. Y lo más importante es eso, esa declaración. Pero bueno, eso dice ya mucho la cantidad de turistas que pasan semanalmente por nuestro yacimiento con esta visita guiada y también en esta certificación, esta declaración del bien de interés cultural, tiene mucho que ver la Asociación Romano de Ubrique, que hacen una labor desinteresada muy grande para trabajar por nuestro patrimonio y que todos los segundos sábados del mes hacen su visita teatralizada y nos hacen pues subir mucho más la calidad que tiene nuestro yacimiento. Y eso es de agradecer y por eso yo no quería dejar en este momento de decirlo públicamente, porque creo que ellos son importantes, igual que el trabajo que se realiza en el propio yacimiento. A que merecido, desde luego, ese recordatorio, lo que además se puede aplicar a muchísimos colectivos. Ubrique, por ejemplo, uniéndolo con las citas que van a llegar este fin de semana, la Asociación de Vecinos Coto Mulera, mañana, ¿no?, protagonizando una vez más esas migas que también ya se han convertido, además, ¿no?, de un disfrute a nivel local y de personas que puedan llegar de fuera, en todo una cita para la promoción también de la gastronomía de Ubrique. Pues sí, la verdad que es una cita muy importante, una cita de esas 25 migas en el concurso que realizan, que el jurado también año tras año lo tiene bastante complicado. Y nosotros también mañana pues hemos estado allí en la asociación Coto Mulera, hemos estado en el nuevo edificio, en su local, que van a poder explotarlo ya y disfrutarlo la asociación de vecinos. Y bueno, estaban bastante contentos y con la organización de esa fiesta, que de ese concurso de migas, que mañana, si estar ya como hoy, pues van a pasar bastante calor, pero van a disfrutar muchas personas allí. Estamos hablando que esas 25 reuniones, con un mínimo de 10-12, nos vamos a unas 300 personas las que van allí, más personas que no están concursando, que hacen sus migas aparte, los que van ahí a poder tomarse una cerveza en la barra que explota dicha asociación. Y la verdad es que mañana pues es otro día grande en Ubrique, que coincide en el comienzo de nuestra Semana Santa, y le damos también la enhorabuena a la asociación por el trabajo tan bueno que realizan y a dónde están poniendo ese concurso de migas, que está en una altura ya impensable años atrás. Sí, sí. Mañana también, además de migas, vino y maridaje con otros aperitivos. Digo, a través, ¿no?, de la delegación de turismo, pues lo comentamos también, esa ruta por las cruces y la cata de vino con maridaje. Pues sí, una ruta y cata como Orellana lo trabaja, que lo hace con mucho ímpetu, y la verdad es que también es una casi tradición ya, porque son muchas rutas y capas las que se han realizado en estos años, y bueno, tienen su momento, y mañana por la mañana pues otra vez podrán disfrutar de esas cruces, que también la gente lo deja con la ansia, y después por pues, la cervecita o esa cata de rigor que se tiene dentro de esa visita turística. También toros con lo que es ese cuarto circuito de novilladas de Andalucía a partir de las 5 de la tarde en la Plaza de Toros de Ubrique, además con la participación del ubriqueño Mario Sánchez. Y hay que apuntar también incluso, ¿no?, que va a ser el último festejo en el que asesore Paco Rincón, ¿no? Pues mira, voy a empezar por lo último. Paco, ¿qué voy a decir yo de Paco Rincón? Una persona que 26 años lleva asesorando a todos los presidentes de los festejos taurinos, una persona amante a la tauromaquia, de saber estar y saber ayudarnos a todos los que hemos podido ser presidentes. Yo, verdad que en estos últimos 8 años hemos realizado muchos festejos, he estado siempre asesorado por él y yo desde los micrófonos ahora y la oportunidad que me brinda Radio Brique, darle las gracias y enhorabuena a él por haberme ayudado tanto y sobre todo pues en estos 26 años a todos los que ha ayudado y ha hecho grande que las corridas de toros siempre tengan el entender de la tauromaquia, y ese lo ha dado Paco Rincón. Yo quería darle la enhorabuena y las gracias públicamente, y creo que mejor que momento que ahora en estos micrófonos. Y como bien has dicho, una novillada con picadores a través de la Fundación del Toro de Lidia, con un ubriqueño, Mario Sánchez, que esperemos que mañana tanto los toros como el saber entender de esa faena sea de él y pueda mañana pues que triunfar. Sabemos que es un concurso, sabemos que van a otra fase, pero que pueden concluir en la maestranza, en una de las plazas grandes de España, y que Mario pues mañana tenga esa suerte. Todas las personas que quieran acompañarlo, pues la Plaza de Toro, pues esperemos que se quede también en un marco pequeño. Que también se convierte además en una cita turística, con el acompañamiento de los propios novilleros, ¿no?, que participan, además de Mario Sánchez, que son también de la provincia, o otras personas que llegan de otros puntos para disfrutar también de los toros. Sí, a nivel provincial, pues Germán Vidal Hermelli es de Sanlúcar y después Peregrino es de Jerez. Van a traer claramente personas de fuera a poder disfrutar del festejo taurino, y eso pues acompaña también a la gastronomía y el turismo de la localidad, que se va a potenciar una vez más. Es de agradecer que a través de la Fundación del Toro de Lidia se pusieran en contacto con el Ayuntamiento de Ubrique y nosotros pues abrir las puertas de par en par para que se pueda desarrollar dicho festejo. Mm-hmm. Otra cita más que vamos a apuntar, la epictórica, a través de la Sala Municipal de Exposiciones José Luis Mancilla, después de 15 años que no, lo comentábamos con él, ¿no?, ayer, que no ofrecía lo que es una exposición individual, al menos, en Ubrique. La última fue en 2008. Bueno, pues también cita que no podemos perder, ¿no?, a partir de mañana. Pues sí, también. Una exposición que nos ha costado trabajo, que lo esperábamos con muchas ganas, y es verdad que parecía que Mancilla no iba a exponer en la nueva sala de exposiciones, en la sala del antiguo mercado. Pues se ha conseguido este año, mañana sábado a las 12 de la mañana la inauguración de esta exposición, y es verdad que él desde el 2008 no expone en la localidad, pero bueno, un pintor que atesora muchísimos premios, una calidad contrastada y magnífica, y bueno, como le digo cada vez que lo veo, darle la enhorabuena, las gracias por hacernos que durante todo el mes de abril podamos disfrutar de esas buenas obras que nos va a poner, y nada, que nos acompañe también mañana las personas para esa inauguración de la exposición. Pues decimos todo ello que se une a las propias citas de la Semana Santa, hoy con Nuestra Señora de los Dolores, recordemos, y el traslado desde la parroquia hasta la ermita del Jesús a partir de las 8 de la tarde, después de la misa de las 7, el domingo con la procesión de la borriquita, como hemos comentado, junto a toda esta serie de citas. Y antes de concluir, ya que lo estamos hablando en el ámbito cultural, bueno, pues destacar también, ¿no?, la convocatoria en estos días atrás del certamen local de pintura Valle de Ubrique, que llega a esa 58ª edición. Pues sí, también el concurso pues sale adelante. Esperemos que vayan preparando las obras, que puedan participar muchos ubriqueños, y es verdad que también a nivel de toda Andalucía pues suele tener en el marco y en esa fecha ese concurso tan, tan importante como es el nuestro, y que participen y puedan enviarnos unas obras que sean bastante buenas. Bueno, pues vamos a terminar como comenzamos. Será el principal foco de atención, por supuesto. Decimosexto concurso de repostería típica local, Gañotes de Ubrique, esta tarde a partir de las 5. José Manuel, nos quedamos con la invitación, ¿verdad?, para poder disfrutar de algo tan nuestro como los gañotes y en Semana Santa. Pues nada, invito que hoy a las 5 de la a partir de las 5 de la tarde, sobre 5 y media, 6, en la Plaza del Ayuntamiento, se pueda degustar nuestro dulce típico, y a los concursantes pues que tengan toda la suerte del mundo para poder optar a ser este año los ganadores. Un saludo y que venga mucha gente acompañando. Bueno, pues eso es esta tarde, y como decíamos, el fin de semana, lo cierto es que hay donde elegir. Es una época de muchísimas citas, lo hemos visto en los anteriores fines de semana, cómo son multitud de eventos los que se unen en la agenda del fin de semana. Sí, ya estamos en épocas anteriores a la pandemia. Muchos eventos los fines de semana, de todo tipo y de todos los gustos, con lo cual pues el abanico es bastante amplio para que cualquier persona, tanto de Ubrique como de fuera, puedan disfrutar de lo que verdaderamente les gusta, que les gusta la fiesta gastronómica de las migas, que les gusta los gañotes, que les gusta la tauromaquia, que les gusta la Semana Santa, que les gusta el arte pictórico. Hay mucho donde poder escoger y con lo cual pues creemos que es importante para nuestra localidad y así pues se trabaja para ello. Pues ahí está el recordatorio, el recorrido por cada uno de esos eventos que van a ir llegando en las próximas horas en nuestra localidad. José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Cultura y Festejos, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.